Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 403, el día 29 de julio del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, por donde vamos a ir hoy, primero encontré un audio que me pareció muy pertinente de cuando se dio la batalla del 2x1. En este caso, la palabra del doctor Jorge Aguad, que en aquel momento era el fiscal a cargo de la unidad fiscal de Kitt por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. La doctora Larrandart, que lamentablemente falleciera hace poco más de un mes, realmente una luminaria, no solamente en la parte teórica de lo que es la justicia, sino también como persona, ¿no? Una persona realmente exquisita y que no tuvo el brillo más allá de los ámbitos de los ámbitos judiciales, pero creo que es una persona que en algún momento va a haber que rescatar y hacerla conocer al público en general. Y en ese mismo audio, el final con la palabra del doctor Eugenio Zaffaroni refiriéndose a esta aberración. Y esto todo tiene también un motivo, y el motivo es que justamente en este momento que están empujando las rejas de los criminales que están detenidos y enjuiciados por los crímenes aberrantes que cometieron durante la última dictadura militar, decíamos, desde la Presidencia de la Nación y desde la Vicepresidencia de la Nación y desde otros lugares, especialmente también desde el campo, están tratando de limarle las rejas para que salgan en libertad los criminales más abyectos que ha parido la Argentina en los últimos tiempos. Luego de esto, una fase más, ¿no? Una fase más de este avance contra la memoria, la verdad y la justicia, en este caso sobre la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar un pequeño audio y también vamos a hacer una reflexión sobre este tema. Viene sobre todo lo que tenga que ver con memoria, verdad y justicia, y lo hacen envalentonados desde su estatura de pusilánimes que tiene. Luego de esto, algo muy interesante. Había un libertario que se lo sacó del anonimato de las redes sociales. Resulta que el tipo, un activista de los libertarios que se cansa de insultar, de amenazar, y tuvo la desgracia o la suerte de encontrarse cara a cara con una de sus víctimas del acoso informático. Y veamos qué es lo que pasó y cuál fue la reacción del libertario. Y ahí vamos a ver que no son leones, como dicen, sino más bien son gatitos mimosos, como dijo la señora Miriam Breckman. Luego de esto, dos aspectos para reflexionar. Primero, el psiquiatra, psicólogo, pensador, politólogo Claudio Naranjo, hablando sobre el tema de la educación y de qué forma este formateo que se da sobre la sociedad en general redunda en beneficios económicos para los que son más ricos del planeta. Luego de esto reiteraremos pegadito a ese mismo audio las palabras que nos dejara José Saramago respecto a cuál es la última instancia de resistencia que nos queda como seres humanos. Pasado esto, en el segundo tramo tendremos la charla, como siempre, muy interesante con nuestro querido profesor Alejandro Correa. Bueno, que cabe aclarar también, ¿no?, que producto del cansancio del año, de las cosas que nos han pasado, nos hemos tomado dos lunes seguidos acompañando las vacaciones de invierno de los hijos y nietos, hijas y nietos y nietas. Así que bueno, recuperando y poniendo la energía para seguir con este año que nos tiene por delante, que nos trae por delante muchas, muchas novedades y especialmente mucha, digamos, creatividad para seguir ejerciendo la resistencia. Y decíamos, antes de empezar ya con el programa en sí, una pequeña reflexión, la necesidad de organizarse, ¿no? Organizarse incluso para lo que sea, organizarse para conseguir comida para un comedor de última instancia, organizarse para repeler algún ataque laboral que se sufra en algún colectivo, organizarse para resistir a la destrucción de la educación pública y gratuita, organizarse para resistir que no retrocedan los avances sobre las cuestiones de género, especialmente la violencia contra las mujeres, contra las minorías, contra las diversidades sexuales o de género, la necesidad de organizarse incluso para resistir en el propio pensamiento, para no ser derrotado antes de tiempo, por esto que son si bien es cierto que tienen una cadencia de violencia, este señor que comanda la Argentina y la pandilla que lo acompaña, tienen una cadencia de golpear constantemente. Son como esos boxeadores que pegan mucho pero hacen poco, digamos. O sea, necesitan pegarte 700 trompadas en la cabeza para poder tirar a la lona o hacerle un knockout a algún contrincante. No nos olvidemos que son pura cháchara. Tienen el poder, más o menos, tienen el mando del gobierno y lo utilizan de manera espuria, de manera prácticamente criminal, podríamos decir, con las cuestiones que hacen. Criminal en lo social, criminal en lo político, criminal también en las intenciones, porque así todo tienen que aceptar por lo pronto algunos de los límites que pone el sistema democrático en el cual hemos elegido vivir la República Argentina, y mal que mal este señor y la pandilla que lo acompaña, que vinieron tirando mandobles a diestra y siniestra, han encontrado un freno. Luego de esto, tendríamos que pensar por qué. O sea, yo entiendo que lo cotidiano, lo diario, lo rutinario, lo que tenemos delante de nuestros ojos es lo más importante, muchas veces, pero no podemos ignorar que estamos viviendo un contexto de una guerra global total, donde son pocos los espacios del planeta en los cuales no hay tropas desplegadas, donde no hay amenazas misilísticas, donde no hay revueltas liberadoras contra los opresores. Y también reconocemos que hay una industria que es la que más está creciendo, que es la industria armamentística, así como la industria de los alimentos, pero más que nada la industria bélica. La industria bélica es la que más crece, es la que sigue acumulando miles y miles de millones de dólares de ganancia en medio de la desgracia, de la destrucción de una gran cantidad de seres humanos que van quedando y ya no producen escándalo, ¿no? ya pareciera ser como que forma parte del paisaje, la guerra, la destrucción, ver niños, niñas, adolescentes mutilados, estallando por los aires, sea en Ucrania, sea en Rusia, sea en Israel, sea en Gaza, sea donde sea, en cualquier lugar del mundo, ni hablar de África, y las situaciones que se den, no nos olvidemos de Afganistán, no nos olvidemos de la situación de las mujeres en Afganistán. O sea, lugar donde nosotros miremos en el planeta, hay desequilibrio, hay falta de armonía, hay falta de paz. La ausencia de paz no siempre es la guerra, la ausencia de paz también puede ser estar bajo regímenes políticos que lo que buscan como objetivo, como estrategia y como táctica es mantener a las poblaciones mayoritarias, en estado de incertidumbre permanente. Incertidumbre trae violencia, pobreza, hambre y, por supuesto, la zanahoria del consumismo al cual no se puede arribar cuando uno es pobre, y eso que trae más violencia. Y el ataque, en este caso, ya no viene directamente dirigido hacia las clases más bajas o vulnerables, sino que en este caso pareciera ser que el capital global ha decidido venir por la clase media, esto es, por aquellos que se sintieron depositarios del buen vivir, depositarios de la era del confort para todos y todas, de la buena alimentación, de la buena vestimenta y, por qué no, de algunos lujos. Bueno, hoy día los totalitarios nos están demostrando de que eso ya cambió y que ahora tenemos que ser todos pobres, miserables y hambrientos. Y respecto a la Argentina, ¿no? Nos mantenemos con aquello de que seguimos aturdidos y sin rumbo, digo, los que apostamos por el peronismo, por el kirchnerismo, por cualquiera, incluso por Sergio Massa en la última elección, esta derrota todavía no ha sido asimilada. El silencio de las clases dirigentes, que fueron los mismos que nos pidieron el voto, está provocando un gran resentimiento. La base que nos acompañó, que los acompañó, y lo digo claramente, que los acompañó, porque en este caso yo no sé qué voy a hacer. Por primera vez, desde que tengo 14 años, lo cual hace mucho, mucho tiempo, realmente creo que va a ser la primera vez que cuando vengan a pedirme el voto, a los que siempre voté, esta vez les voy a decir, no, muchachos, ya está, yo ya estoy saliendo de este circo y esto ya no va más. O sea, han cometido no solamente errores, sino horrores, y lo único claro es que forman parte de una especie de grupo que siempre cae bien parado, que nunca pasa hambre, que no paga las consecuencias, y que después se desgarran las vestiduras relatándonos todos los sufrimientos que no pudieron solucionar, especialmente Alberto Fernández, que ahora, lo más insólito, quiero aclarar antes de empezar ya con el programa en sí, lo he visto al vocero presidencial Adorni sacar, defenderlo a Alberto Fernández. Es increíble, pero lo he escuchado. Yo siempre me preguntaba, ¿qué pasa con Alberto Fernández, que no tiene ninguna causa, que no tiene denuncia, que no es atacado? Y bueno, ahí lo tuvimos a Adorni defendiendo, a Adorni, o sea, el gobierno de Milei defendiéndolo a Alberto Fernández. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Y decíamos, hablando del doctor Jorge Aguad, que fuera fiscal jefe de la unidad especializada en crímenes de lesa humanidad, sacó un artículo, una nota, este último 27 de julio, en el diario Página 12, y me pareció muy interesante la imagen que utiliza respecto a la necesidad de defender la memoria, la verdad y la justicia hasta el paroxismo. El paroxismo no es una emoción común, está entre la pérdida de límites y el darlo todo. El paroxismo no admite réplicas, el paroxismo, una vez que se desata, es como un caudal incontenible. que es muy difícil volver a meter en la norma. Y decía el doctor Awad, ese es el meollo de la cuestión, porque en este contexto post-dictatorial, la memoria es el centro de gravedad de nuestro paradigma democrático. Abre expedientes que el derecho considera archivados, como claramente define el autor Smith. En consecuencia, la memoria lo que hace es mantener viva la injusticia del pasado y es ahí cuando surge, señeramente, el nunca más, cuyo contenido es un grito aterrador, nunca más terrorismo de Estado, nunca más vuelo de la muerte, ni apropiación de bebés, ni centros clandestinos de tortura. Atizar la violencia reivindicando a los autores de los crímenes más aberrantes de la historia es pasar página y abrir el camino del olvido. No obstante, ciertos hechos poseen una fuerza en sí mismo. No importa lo que inventen quienes ejercen el poder, son incapaces de descubrir o inventar un sustituto viable de los hechos. Estas son palabras de Hannah Arendt en su publicación del año 1968. Vamos a escuchar así el reporte número uno del doctor Jorge Awad, la doctora Larrandar y Eugenio Zaffaroni. Yo creo que la pregunta es ¿por qué la Corte no resolvió mejor? Bueno, es un problema más bien de otra índole, pero yo creo que tenía otro camino y el camino que nosotros lo tratamos hacia el interior del Ministerio Público cuando hablamos con los fiscales, es precisamente cuestionar el 2x1 por su inaplicabilidad, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, porque además el marco de análisis desde el punto de vista jurídico estrictamente tampoco es el correcto. De modo que seguimos sosteniendo que la Corte, con ese fallo, me parece que ha pegado muy fuerte, impactó muy fuerte en el proceso de memoria, verdad y justicia, y la reacción de la sociedad me parece que ha sido el efecto más positivo de ese fallo. Y de algún modo refleja lo que la propia Corte lo ha dicho en otros tiempos, cuando hablaba de que era parte del contrato social y que era un camino sin retorno. Preocupa el hecho de que estemos en presencia de un retroceso fuerte en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, con respecto al fallo de la Corte que admite el 2x1, dirían que es un fallo muy grave por los errores que contiene, y habría que señalar algunas cosas para que piensen por lo menos los tres votos que conformaron la mayoría, porque no nos olvidemos que otros dos no están de acuerdo, ¿no es cierto? En primer lugar, les tendría que decir que tengan en cuenta las fechas para enmarcarlos en un contexto, cosa que no han hecho. Los hechos por los que fue condenado Mueña son cometidos antes de la sanción del 2x1, más de 10 años antes. Es decir, esta ley fue sancionada en 1994. El 2x1 fue derogado en el 2001. También cuando son detenidos y presos preventivos, estaba derogado hacía rato. En el 2007, detenido Mueña, hacía rato que estaba derogado el 2x1. De modo que ni antes ni durante estaba. Las razones, además de la imposición del 2x1, eran razones de que había demasiados presos preventivos, por lo tanto, estaban las cárceles congestionadas, para descongestionar un poco las cárceles. Es decir que, tal como incluso la Corte lo dijo en un precedente, creo que fue en el Cano, en otro precedente dice que, bueno, que lo que interesa es que en esa época fuera donde se cometieron los hechos. Por lo tanto, tampoco este es el caso. Bueno, espero que la justicia argentina termine con esta situación insólita que se ha creado con el pretexto de aplicación retroactiva de ley más benigna. No puede haber una aplicación retroactiva de ley más benigna a casos en los cuales la acción penal no se podía ejercer por imperio de una ley, que eran las leyes de amnistía, obediencia debida y punto final, que fueron declaradas antijurídicas por la propia Corte Suprema a la luz del derecho internacional. Nadie puede beneficiarse con una ley posterior más benigna que no se deriva de una prolongación del proceso, etcétera, sino de un acto de una legislación ilícita que interfirió el proceso, que impidió el proceso, que prohibió el proceso, y ninguno de estos condenados o procesados sufrió prisión preventiva en vigencia de la ley del 2x1. ¿Por qué traer el recuerdo de esa batalla épica contra el 2x1? Porque la caída de la memoria, la verdad y la justicia nos deja en manos del arbitrio de quienes ejercen el poder de manera totalitaria, buscando sistemáticamente acallar a los pueblos, acallarnos, amenazarnos, investigarnos. O sea, esto es una continuidad de lo que fue el proceso de espionaje y de represión de Mauricio Macri. Nada más que esta vez es con menos límites que los que tuvo Mauricio Macri. Y todo parece que nos trae ramalazos de memoria de cuestiones que ya pasaron. Hay un tema que hizo Zambayoni que se llama qué déjà vu. Y creo que es oportuno escuchar. Mando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de Olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. Están girando en la calecita y ya sabes quién puso la guita y canta qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Pertinente, pertinente el tema. Volvamos aquí a Buenos Aires, el ataque que está sufriendo la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Entre algunas cuestiones que tienen que ver con la burocracia administrativa, desde Madres de Plaza de Mayo dicen, se estaría desconociendo el proceso de normalización de nuestra universidad, que ya se realizó, en el cual se definió como rectora a la ex fiscal y abogada Cristina Camaño, Acusaron al gobierno libertario que luego de desfinanciar por 7 meses a la institución, ahora pretenden intervenirla avasallando la autonomía universitaria. Por este motivo, llamaron a toda la comunidad a acompañarlas en este rechazo y convocaron una marcha en repudio de la intervención junto a las referentas de Plaza de Mayo en la tarde de este próximo jueves. Ahora sí, vamos a escuchar, es un minutito nomás, el reporte número 2, la Universidad de las Madres, en el programa Vuelta Completa, que sale por la AM530. En el IUMA, el Instituto Nacional Madres de Plaza de Mayo, Universitario de Madres de Plaza de Mayo, y ahora Universidad, desde que fue creada por el Congreso de la Nación, aprobada por ambas cámaras. Quiero decirles también que desde que fue creada la Universidad Nacional de las Madres, al poco tiempo, Javier Milei asumió como presidente de la Nación, y desde entonces la universidad ha sido desfinanciada. Sí, y sus trabajadores y sus trabajadoras están sin cobrar el salario desde entonces. Ha habido elección de autoridades, hubo irregularidades, hubo trapisondas en la elección de autoridades en su momento, y hoy, con esta decisión autoritaria, con esta decisión arbitraria, el gobierno de Javier Milei quiere hacer pie en algunas de esas cuestiones para intervenir. Bueno, eso decíamos, ¿no? Un audio cortito, como nada más, como para entrar en tema. Y para entrar en tema también, quien quiera oír, que oiga, dice Tito Nevia. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Los que van las palabras no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. A propósito de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes, de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia, el éxito les da la libertad de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Eso es lo que está amenazando la forma de convivencia que tenemos en este planeta Tierra. Vamos a escuchar, como decíamos al inicio, un libertario que salió de la pantalla y se encuentra con su víctima. Es el reporte número 3. ¿Qué haces, libertario o no? Tranqui. ¿Ah? Quiero. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Bueno, libertario gritando acá. ¿Iba qué? Hola. Viva la libertad. 3 millones de nuevos, pobre. Dale. 75 años para jubilarte, va a cobrar con dale, tu canasta. A ver. ¿Ah? Hola, amigo. Ahí dame un libertario. Saludito. Un libertarado, como dice mi ley, ¿no? Porque hay imbéciles también, digamos, o sea, libertarado, diciendo... ¡Vamos, Michelo! Libertarado, como dice mi ley. O sea, libertarado, diciendo... Anda por allá, pues. Ve, Gil, ahí está, ve. Ahí no grita, no grita, me insulta cuando le pongo el suelo en la cara, ¿ves? La vergüenza, se han llevado todo el oro, están fundiendo el país, emitiendo como loco. Ahí lo tiene el boludito, libertarado, como le dice mi ley, ¿ves? Todo eso pasó mientras yo comía mi postrecito acá. Dicen que queda medio raro ahí comiendo postrecito los dos, entonces que preguntan si somos novios, ¿no? Somos pana. Pero bueno, pobre pibe, me da lástima, porque estaba con la novia, se hace el malo de lejos, me grita de lejos, me hace faquio de lejos. Voy, lo encaro. ¿Cuánto medía? 2 metros, musculoso. No sirve de nada los músculos si no tenés cerebro, amigo. O sea, el país se está fundiendo. Se pierden los chicos. Quieren legalizar la venta de niños. Quieren pagar con voucho a la gente. 75 años para jubilarte. Los jubilados están cada vez peor. La gente está en la calle cada vez peor. El presidente paseando. Se llevan las reservas. Están haciendo mierda el país. Pobre, pobre tipo que viene a comer acá. Y defiende a los billonarios como Galperín, defiende a la casta más podrida, oligarca, y un laburante como yo, seguro, porque si viene como un lugar como acá, no es billonario, ¿me entendés? Por eso, pobre pibe, porque sobre el que no tiene cerebro, no tiene valor y quedó mal frente a la novia. Yo estoy tranquilo acá, solo, salgo sin guardaespaldas ni nada, porque siempre pasa lo mismo. De vez en cuando un libertario se queda así, ya saben, los barderos, como las redes, pero en la vida real. No es como en las redes, chicos, en la vida real. Yo me puedo acercar, podemos estar así cara a cara con el chaboncito, ¿me entendés? No tan escondido atrás de un celular. Por eso, chicos, lean un poquito más y sean gente de bien, no sean boludos gratis de los oligarcas. Cuando el pueblo habla, lo cotidiano, lo rutinario, ¿viste? No hay que tenerle tanto miedo, estos son cartón pintado. Son guapos atrás de las redes, son guapos cuando tienen a la policía hambriada para cagar a trompadas a otros pobres. No nos olvidemos que desde esta trincherita de América Resiste, propugnamos la resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas. Le decimos no a la violencia activa y sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y a propósito de otros tiempos, y cuando la oscuridad se empezó a disipar y empezaron a entrar algunos rayitos de luz, allá lejos en el año 1982-1983, salida de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, el Tano Piero cantaba este tema, ¿y mi gente dónde va? ¿Y mi gente cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero hacer cambiar el país antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Poco y nada le pedimos a las nuevas generaciones. No estamos para sacrificios. No queremos víctimas. No queremos que sus rostros y sus historias sean pancartas. No queremos que sus familiares lloren, que sus seres queridos los busquen. Pero rememorando otras épocas, lo que tenemos por delante no creo que sea corto, más bien va a ser una penuria prolongada. E infelizmente no les va a quedar otra que hacerse cargo y definir si finalmente la Argentina va a ser un pueblo de espalda doblada, un pueblo sin dignidad, un pueblo acostumbrado a la violencia y al hambre de parte de los que mandan. Está en ustedes. Nosotros ya hicimos nuestra experiencia, fuimos derrotados, aquellos que eligieron la vía directa de la confrontación allá en los años 70. Y el producto de la derrota, voy a robar una idea del querido Alfredo Grande, es una generación que está muy cerca de ser vencida. Vencida en sus sueños, vencida en sus utopías, circunscripta a un destino marcado por los que mandan. Así que bueno, eso nada más es esta reflexión de este programa del día de hoy. Y el tema de la guerra entre Israel y Gaza y Hamás, ¿no? Y voy a ser autorreferencial. En oportunidad de hacer un viaje a Israel, tuve la suerte de conocer un médico, psiquiatra, psicólogo, Leo Volmer, uruguayo, radicado hace muchísimo tiempo en Israel, y jefe de lo que en aquel momento era el departamento de post-trauma del hospital de Hadassah en Jerusalén. El hospital de Hadassah en Jerusalén es uno de los, bueno, como generalmente, ¿no? El sistema de salud israelí es uno de los mejores del mundo, eso es innegable. Pero el hospital Hadassah me llamó mucho la atención porque trabaja con mutilados, con víctimas de los de las distintas confrontaciones entre palestinos e israelíes. Y lo primero que vi en el hospital Hadassah es que no es, con una vez que uno entra como paciente, no hay diferencia entre si es palestino, si es kurdo, si es israelí, si es norteamericano, si es español o si es argentino. Ahí se acaban las diferencias. No se hace una discriminación de no, a este no lo atiendo porque es palestino. No, yo he visto mujeres parturientas en esa ocasión de la visita al hospital Hadassah que eran palestinas y eran atendidas con el mismo celo y la misma prontitud y el mismo cuidado que las mujeres israelíes. Y respecto al tema del estrés postraumático, también he visto policías heridos israelíes y también he visto víctimas de los colonos israelíes en Cisjordania, que eran palestinos y también eran tratados del mismo modo. Pero también a partir de otra reflexión de un pensador israelí, Yuval Harari, que definió en una frase, en un artículo que escribió en el título, que en Gaza lo que se estaba jugando era el alma del pueblo judío. Y acá nos encontramos con el encargado del Ministerio de Defensa de los Servicios Sociales, actual miembro del Ministerio de Defensa israelí, que dice: la guerra hiere el alma humana, no creo que el ejército pueda evitarlo, afirmó el jefe de los Servicios Sociales del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, quien alerta que los casos siguen aumentando de estrés postraumático. Einav Ben-Hur, jefe de los servicios sociales del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, fue viendo cómo el número de casos, como el de Barak, que se ha disparado, se han disparado desde el comienzo en la guerra de Gaza. Barak se terminó suicidando, ¿no? Un soldado israelí. Creo que es importante brindar tratamiento porque sabemos que los síntomas de esto pueden continuar durante años. Dijo y agregó que en muchos casos los soldados no recuerdan lo que han pasado, recuerdan un olor, un ruido o una imagen. Y muchos de ellos, ejemplo este Barak, por ejemplo, lo que termina de estallar en su espíritu y en su cabeza, fue la forma en que ocupaban los hogares de civiles palestinos en Gaza y los sometían a cualquier tipo de violencia. Y no quiero pasar del tema Israel-Gaza sin hablar del periodista Berkovich, que fue atacado por el presidente de la AMIA. La AMIA es una sociedad mutual de la comunidad judía en Argentina. Una persona sobredimensionada, porque no es más que un mutualista, pero sin embargo se permite opinar de todo como si fuera el dueño de la patria. Y ahí lo mandó a Berkovich y lo trató de terrorista, por simplemente haber disentido y haber denunciado que a Israel se le estaba yendo la mano en Gaza y que lo que estaba cometiendo era muy parecido a un genocidio. Terrorista, identificado desde las más altas autoridades de la comunidad judía, acusado de portador de apellido, ¿no? Nos trae recuerdo aquel rabino que había sido también presidente de AMIA y que hablaba del judío bueno y del judío como corresponde, ¿no? El ser judío, como si hubiera una sola clase de judíos. Judíos hay tanto como seres humanos y tan diversos como la humanidad misma. Y nos encontramos con que estos derechistas que hoy ocupan la dirigencia de la comunidad judía, emparentado con lo más nazi de la República Argentina, que es el cuerpo policial, que no dicen una palabra sobre el tema de Amen y sobre el tema de embajada, salvo buscar en las sombras cómplices y conspiraciones, pero sin atreverse a dar la respuesta a los familiares y a aquellos que cayeron en esos dos brutales atentados en la República Argentina. O sea, hipócritas de toda hipocresía. Berkovich es tan judío como el que lo denunció, le guste o no le guste. Vamos a escuchar ahora sí, vamos a pensar un poquitito. Claudio Naranjo, ¿de qué manera la educación formal justamente formatea las mentes y los espíritus de las personas? La conciencia es nuestra esperanza. Un sistema creado por el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad, y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término el sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué, pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Y también es porque el tipo de locura de que padecemos es un tipo tan igualito, que se acuña una y otra vez en cada ser humano, que no se reconoce uno como diferente. Uno es normal. La normalidad, hasta estadística, nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos. Claro, hay que ser normal, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso, como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal, una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar, una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, que una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible. La gente no sabe lo que le está pasando. Las mujeres saben un poquito más lo que les pasa que los hombres, pero no se les permite hablar demasiado. En estos momentos de agobio y de incertidumbre, yo creo que es importante, creo yo que es importante, y ese es mi aporte a quienes nos escuchan y tienen la deferencia de seguirnos consecuentemente. Si en estos momentos de agobio, de incertidumbre y de confusión no pensamos y no escuchamos por lo pronto palabras que sean esclarecedoras de las situaciones que estamos viviendo, vamos a estar aún más y más indefensos. Ahora sí, las palabras de don José Saramago, el portugués marxista, leninista, pensador, escritor, escritor de fuste. ¿Qué nos dice sobre la conciencia? Es el reporte número 5. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si es lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la financia especulativa mundial, no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana. No se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Pensar, reflexionar, parar la pelota, mirar alrededor, ver dónde estamos. Esas son las herramientas que sugerimos a las nuevas generaciones no tienen que abandonar, porque justamente lo que quiere el establishment, el totalitarismo dominante, es tener una cantidad de personas ignorantes, hambriadas, miserables, sojuzgadas, que no tengan poder de resistencia, ni aún en su conciencia. Ahora sí, si le parece a don Pedrito, vamos con el tema Don't Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin, y luego pegamos el corte institucional y lo esperamos al profe Alejandro Correa. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos, volvimos, volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 403, el día 29 de julio del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y ahora sí, con la compañía de nuestro querido profesor Alejandro Correa. ¿Cómo va, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos de vuelta. Después de las vacaciones. En lugar, después de estas vacaciones hermosas, bueno, y acá estamos de vuelta. Un gustazo, che, escucharte otra vez. Igualmente, igualmente para mí. Igualmente para mí verlos a ustedes dos. Bueno, don profe, dígame, están pasando cosas, están pasando cosas. Muchas cosas. Están pasando cosas. Y yo creo que hoy día, por ejemplo, el tema Venezuela es algo que capaz que vos algo has visto o por ahí te has enterado de los resultados o de las cuestiones que están sucediendo en este momento en Venezuela. Ese sería uno de los temas. El otro tema que creo que también es importante, estoy encontrando voces que pertenecen al campo nacional y popular, o sea, que siguieron las nuevas generaciones, ¿no? Desde el kirchnerismo para acá, desde Néstor Kirchner para acá, abonaron una política, la acompañaron con el voto, la acompañaron con el ejercicio democrático, incluso muchos de ellos militando. Y hoy día se encuentran huérfanos, siguen sin encontrar la voz y sin escuchar la voz de aquellos que se erigen como dirigentes y que después aparecen cada tanto, cada vez que hay elecciones, casualmente, a pedir el voto con discursos maravillosos, empáticos, con propuestas esperanzadoras, pero que en estos momentos de la terrible derrota que hemos sufrido, porque esto es una derrota terrible, me parece a mí, no sé, Ale, vos qué opinás, creo que sería el otro tema para hablar, no sé, a vos qué decís, y bueno, después terminamos con el tema de los precios y lo cotidiano, pero si te parece, no sé cómo la ves, ¿querés empezar con Venezuela? Sí, si vos te parece, vamos con eso. Vamos con Venezuela, decime. No, yo más que decir, tengo cierta sensación de sorpresa, porque cuando gana Macri o gana Milei, que ganan por 1 o 2 puntos, gana y nadie dice nada. En cambio Maduro, que ganó también por 1 o 2 puntos, ganó por poquito. O sea, todos están hablando de que se mandó una gran estafa, que fue un es notorio, ¿no? La forma en cómo se puede ver lo mismo de manera distinta. De cómo cuando uno hace una cosa está bien y cuando el otro hace la misma cosa está mal. Es notable, ¿no? Eso me llama la atención, no solamente, bueno, los medios argentinos, que son uno de los más cipayos que hay acá, estoy hablando de Clarín, La Nación, Infobae, bueno, ellos tienen eso, están convencidos de que es así, de que el tipo ha hecho una estafa. Yo creo que el tipo ganó por poco, eso es lo que pareciera que sucede. No es así la gloria tampoco Maduro, entonces, bueno, está ahí. Sí, yo respecto a eso lo que tengo para decir es lo siguiente. Discutir el resultado y el propio Maduro puso el resultado en discusión. O sea, cerrarle las puertas a observadores que no son enemigos, porque la verdad que Alberto Fernández puede ser un alverso, puede ser un lábil, pero no es un enemigo declarado de la democracia. Y otra cosa que, a ver vos si acompañás la observación que se me ocurrió cuando estoy viendo las escenas así terribles de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua. Sí, dime. No, lo que está pasando en Venezuela es lo que estaba pasando en la embajada de Venezuela acá, con Patricia Bullrich a la cabeza, intentando tomar la embajada. Digo, porque si estas cosas no se dicen, pareciera que los únicos que hacen las cosas mal, yo no estoy diciendo que Maduro esté haciendo las cosas bien, ni mucho menos. Aparte, a ver, esto es como una pelea de boxeo. Al campeón, vos por dos golpes de mano le ganas. Así es. Le tenés que ganar por una, que esto es una cosa que está más o menos aceptada en todas partes. Si no, acordémonos, ¿cuál fue la elección esa que dicen que Bush gana? Decían que no. Ah, con los votos de Miami, 1.600 votos, una mesa con 1.600 votos que al final se definió por 32 votos. Eso es muy complicado, claro. Realmente. Yo no puedo asegurar de quién ha ganado. Nadie me parece que en este momento lo pueda asegurar. Pero no sé, no eso, yo quería aportar eso. No, seguí, dale, disculpa, hablando. No, lo que quería decir es esto, y esto, a ver si vos observás lo mismo que yo. Proceso electoral, más amañado que el que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, creo que no hay. Metió preso a los opositores, les sacó la plata, les rompió la boleta, la gente protestó, Estados Unidos protestó, todo protestaron, pero no pasó nada. Digamos, se protestó, se escandalizó, pero con Venezuela, y ahí es donde quiero acudir a tu reflexión. En cambio, con Venezuela, todo es a vida o muerte. Todo es a full. ¿Por qué? Y porque en Venezuela hay petróleo. Exactamente, lo que te iba a decir. ¿No? Esa es toda la diferencia. Digo, porque el proceso electoral de Nicaragua es aberrante, digamos. En comparación con esto, no sé, ni hablar. Hay procesos aberrantes, si querés. Es muy relativo. Vos viste que yo no soy un convencido de la democracia, de que todos voten. Yo creo que no es así el asunto. No funciona así. Nunca funcionó así. Que eso es un gran engaño, la gran estafa. Y que, bueno, se acomodan. Tiene que haber una cosa muy fuerte para que se produzca un cambio. ¿Está bien? Tiene que haber una cosa muy fuerte. Y si no hay una cosa muy fuerte, no se produce el cambio. Esa es la cosa. Pero eso es lo que sucede. No es que a mí no me parece, no estoy diciendo que me parezca bien o me parezca mal. Estoy diciendo que eso es lo que sucede. Eso pasó con los republicanos y pasó con los demócratas en Estados Unidos. Y eso pasa en general en todas partes del mundo. En donde vos me digas. Lo que pasa es que cuando son de un lado está mal y cuando son del otro no está tan mal. Entonces ese es el asunto. Yo no sé si Bolsonaro ganó. Claro. ¿No? En su momento, cuando ganó. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, él dice que ganó. Nadie dijo lo contrario. No, pero funciona así. Esto que decís vos, cuando la derecha gana por medio punto, se le reconoce el triunfo. Cuando los de... Sí, yo no sé si eso no es un error. Ahí va. A ver. No sé si eso no es un error que se reconozca por ese medio punto cuando al revés no es igual. Claro, eso digo. Al revés no es igual. Porque, viste, cuando por ejemplo, las elecciones que gana Macri en su momento, no fue por una diferencia de 10 puntos, no fue una diferencia abismal. Fue una diferencia que fue reconocido por el sistema democrático y el señor gobernó los 4 años que le correspondían, punto y aparte. Es lo mismo con el tema este del señor que gobierna hoy la Argentina y la pandilla que lo acompaña, del mismo modo. Ahora, cuando nos pasa a nosotros, digo, nosotros no, a mí me cuesta identificarme sinceramente con el proceso bolivariano a partir de la llegada de Maduro. Tengo que confesarlo, tengo que decir que no es santo de mi devoción. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones que hacen a la política interna de Venezuela y a cuestiones y a tiempos que se han desperdiciado, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo haber hablado con militantes que en aquel momento eran del chavismo y contar las penurias que seguían sufriendo a pesar de que Chávez estaba en plena potencia y en plenitud de su gobierno. Por ejemplo, esta gente propugnaba por hacer huertas en Caracas, huertas en espacios para que haya comida, y no pudieron. La burocracia chavista no le permitió levantar cabeza, y sin embargo, por ejemplo, en Miranda, que es la provincia, el estado donde procedía Chávez, y los tipos tenían las mejores llanuras, tenían los mejores campos, las mejores vacas, y cuando iban los movimientos sociales a pedir tierra, y les daban la ladera a una montaña, a lugares pedregosos, sin agua. Digo, o sea, el proceso chavista hacia afuera fue una cosa y hacia adentro, y digo, y hacia muy adentro, incluso con los militantes que lo acompañaron, no sé si fue tan virtuoso proceso, ¿no? El pruebas al canto, no pudieron tener comida, o sea, no. Con toda la fortuna que gastó Chávez en su momento, digo, pero ¿por qué no armaste comida? Es lo mismo, la misma crítica, después coincidimos con Heinz Dietrich, por otra cosa, que era un filósofo politólogo alemán, que fue uno de los creadores del socialismo del siglo XXI, que trabajaba con Chávez y con todo el grupo chavista, y cuando empezó a criticar, y directamente lo dejaron de lado y le dieron una shot de cool y lo mandaron de vuelta a Alemania. No digo este tipo de procesos. ¿Qué quiero decir? No. Chávez fue una cosa, Maduro es otra cosa, y yo lo que a mí no me cierra es que durante tanto tiempo y durante tanto poder y con tanta plata no se haya podido construir puentes para hacer una democracia. Una democracia aceptable, donde hubiera opositores y que no fueran enemigos, que había que matarlos, y donde los opositores no pensaran que había que recurrir a Estados Unidos para voltear al gobierno de Argentina, ¿no? Eso es la reflexión que hago. No sé cómo la ves vos, don Ale. Lo que veo es que lo que vos decís está muy lindo, pero es utópico. Eso no existe. No existió nunca. No funciona, me parece que no funciona. Eso es lo que a vos te gustaría que pase y lo que a mucha gente le gustaría que pase, inclusive tal vez yo. Me gustaría que fuera así. Pero eso no fue así nunca. Ni antes ni ahora, ni con uno ni con otro. Yo lo que veo es que frente a este hombre lo que está es un Guaidó. De la misma manera que frente a Alberto, el que estaba era Milei o Macri. Entonces Alberto era un desastre. Pero, a ver, Massa, que era el que estaba, es otro, iba a ser otro desastre. Pero entonces, nosotros siempre nos vemos obligados a elegir entre dos males. Siempre pasa lo mismo. Y de esos dos males hay uno que es muy malo y otro que es más o menos malo y por ahí algo se puede arreglar. Entonces, siempre termina sucediendo esto. Ahora, por ejemplo, suponete, entre Trump y Kamala Harris, que es la que está. Sí, yo creo que gane la Kamala Harris, ¿qué crees que te diga? Después, generalmente, no sé, seguramente vos te acordás, pero los principales guerreristas del establishment estadounidense han sido los demócratas, los que han, en cosas externas, los que han mandado soldados a todas partes sin ningún tipo de problema. No digo que los demás tampoco. Y a su vez yo te podría decir, bueno, mirá, pero Trump, o sea, creó más empleo dentro de Estados Unidos que los demócratas, o sea, es depende cómo venga el asunto, no hay buenos y malos. Toda esa gente gobierna para el más o menos el mismo lugar, unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Eso también sucede acá. Algunos son como este que tenemos, este más bestias, otros no son tan bestias, son un poquito más finos, y por ahí a lo mejor no te sacuden tanto. Este, por ejemplo, está sacudiendo, que en algún momento se le va a caer en la cabeza algún estante. que es lo que va a terminar pasando. Pero mientras tanto hay que soportárselo. Lo que pasa es de que esa idea de que hay unos buenos y otros malos no es exactamente así. No, claro. Eso sucede en todas partes. O sea, en general hay una política de Estado. Los Estados Unidos, por nombrarte Estados Unidos, pero te podría hablar de los ingleses, qué sé yo, no sé, de lo que vos me digas. Bueno, hay unos que parece que son un poco mejores, sí, parece. Pero hay una cosa general en la cual están más o menos todos de acuerdo. Y eso también sucede incluso en países como el nuestro. No es tan así de que, vos fijate, pensemos en la vuelta de Perón. Después todo lo que habían hecho para tratar de sacárselo encima, ellos son mismos los que los traen. Perón ya lo había dicho. ¿Los golpistas decís? Sí. Porque Aramburu lo terminan matando, porque Aramburu él quería ser el que lo trajese a Perón. Eso es más o menos en este momento, está medianamente comprobado. O sea, no, Lanusse lo quería traer a Perón. O quería algún arreglo, o quería ponerle las condiciones. Y a Aramburu se lo sacan del medio y aprovechan a estos muchachos, los montoneros, bueno, que ellos hacen el laburo. Bueno, fenómeno. Funciona así. No es muy agradable lo que estoy diciendo, ni muy bonito, ni nadie queda bien parado, porque el problema es que con todo esto, nadie queda bien parado. No hay nadie que pueda decir yo no fui, ni yo no estuve, y yo no sé qué pasaba. Todos tienen algo que ver. Y después depende de las importancias de los países. No es lo mismo Irán o Venezuela que Nicaragua, obviamente. Por lo que vos dijiste antes, el petróleo. Claro. Por el petróleo, pero puede ser, en algún momento nosotros estamos camino a hacer algo importante por el agua. Tenemos recursos naturales que en algún momento van a ser una cuestión. Y vamos a ver ahí los buenos y los malos, pero el día todos están atrás del agua, atrás del litio, atrás de las vacas. Pasa por otro lado. Ese es el asunto. Me parece a mí. Coincido. Bueno, don Ale, ¿trajo música? Digo, antes traje de pasar música y traje, sí, cómo no. Traje música, pero aparte hoy vamos a iniciar esta segunda etapa de esta temporada en la cual yo estoy acá. Vamos a cambiar el ángulo de la información. ¿Vos te acordás? No me acuerdo quién era el que decía no me eso. Acuerdo quién era. Cambiamos la información. Entonces, vamos a escuchar rock and roll. Ajá, muy nunca bien. Nunca habíamos traído, porque habíamos traído a Nevia, a Morris, está bien un montón de gente, sí. No, rock and roll. Muy bien. Entonces, hemos recurrido a uno de los creadores del rock and roll, que es Chuck Berry, que fue un negro que incluso había estado preso por asesinato. Bebé. Estamos hablando de un muchacho que no era, era un pesado mal, digamos, bueno. Y después entonces con la guitarra se las había arreglado, bueno. Entonces trajimos unos temas, hoy lo vamos a dedicar, después de traer otro más adelante vamos a traer otro rockero, pero hoy empezamos con Chuck Berry, que a mi entender, humilde entender, es realmente, no digo que sea el creador del rock, ni mucho menos, porque esas cosas son ridículas. Las cosas se hacen en forma colectiva y se crean en forma colectiva, pero lo que también es cierto es que dentro de esa creación colectiva hay algunos que están un escalón más alto. Me parece que esa es la cuestión. El rock, como cualquier otro tipo de música o cualquier otro concepto artístico, digamos, o sea, es la creación de un montón de personas, de gentes y de lugares distintos. Pero hay algunos que están un escalón más arriba que otros. Bueno, Berry es uno de esos que está un escalón más arriba que otros. Escuchemos esto, mira, se llama Johnny B. Good, que si vos me escuchás a mí decirlo así, vos dirías, es bueno, ¿no? Vos dirías eso. Ah, ok. No, es un nombre y apellido. No, pero sí, es muy gracioso porque yo durante años había pensado de que Johnny B. Good, Johnny C. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Ah, ok. Es Johnny B, la letra B, con punto, como si fuera Bautista o algún nombre que ve, y Good, de apellido, que se escribe Gode. Con doble G-O-O-D-E. Ah, mira vos. No es Good. sino se pronuncia igual. No, no es God. God sería Dios con una sola O. Este es doble O, es U. Bien, entonces God. Johnny B. Goode, pero como nombre y apellido. Bueno, me gustaría hacer, me hice esta aclaración que tenía ganas de hacerla. Bueno, vamos con Chuck Berry. Dale, dale. Muy bien, un poquitito. Esto sería para agregarle atrás de la música, corra la silla y baile. Claro. Corra la silla y baile, señora, vamos. Bueno. Vos sabés que los Beatles le hicieron muchos temas. Los que vamos a escuchar ahorita un ratito son las versiones originales de temas que los Beatles han hecho. Después te cuento un poco mejor. Dale. Bueno. Puse un título para este segundo bloque, que en realidad es un título, es una intención, pero que tiene también reparos, que es organizar la resistencia. O sea, yo insisto en observar, porque esto no ha cambiado, es que después de la derrota con Javier Milei y la pandilla que gobierna, la gente de este lado de la grieta quedó aturdida y sin rumbo. Y no es algo que es privativo o exclusivo del kirchnerismo, del peronismo, del masismo. Creo que hay una cuestión general, como una sensación de sorpresa y estupor, que lo único que hace es mantenernos aferrados y en contestación a los mensajes que manda el señor que gobierna y la pandilla que lo acompaña. Mientras tanto, no veo que haya voluntad de organizar una resistencia, porque ante la carencia de dirigentes que tengan el renombre, que tengan la autoridad política y moral de ponerse al frente de una organización opositora, lo que veo es que queda la anomia, no hay normas para resistir. Hay esfuerzos separados, la CGT por un lado con sus partes negociadoras y sus partes un poco menos negociadoras, trata de levantar cabeza de alguna manera. Pero en definitiva son todas luchas personales, individuales, grupales, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, el tema del aumento de los alimentos, la falta de carne. Estamos hablando de que un kilo de carne, un kilo de oso buco, que es hueso con un 40% de carne, se está pagando arriba de 4.000 pesos. Esto es todo como un gran delirio. Y yo lo que veo, en realidad el tema, y ahí sí te vuelvo al tema para ver tu reflexión, es el tema esto de organizar la resistencia. El problema es que nosotros suponemos de que hay alguien que puede llegar a organizar algo, y en realidad eso yo creo que no funciona de esa manera. No hay nadie que organice nada. Lo que hay son organizaciones en forma espontáneas, en las cuales los que tendrían que organizar algo se anotan a último momento y se ponen a la cabeza. Eso es lo que funcionó acá en el 2001 y es lo que funcionó en general en todas las partes donde hubo algún tipo de movimiento social importante que salió a protestar. Entonces, en algún caso apareció alguien que se puso adelante, pero no es que esos que se pusieron adelante llamaron a hacer algo. Generalmente no. Es la gente la que en algún momento se cansa, porque en general la gente que se termina poniendo adelante lo que ve es que puede negociar hasta el último momento. ¿Por qué la cúpula o el sector importante de lo que sería la oposición, es decir, el peronismo? O sea, porque hay un reproche generalizado, lo cual vos mismo muchas veces lo has expresado. Bueno, estos no están haciendo nada. No, no están haciendo nada porque quieren ver más cómo negocian. Mirá si vas a hacer algo si vos querés negociar. Entonces, vas a hacer algo cuando vos ya sabés que tenés la carta ganadora. Cuando tenés gente en la calle que está empezando a quemar cosas, vos sabés que te podés poner adelante y tenés la carta ganadora. Pero mientras tanto, no. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. La explicación más de fondo que hay en toda esta cuestión. Entonces, mientras tanto, todos hacen la plancha. Y no podemos esperar cosas distintas, porque si no, eso es suponer de que alguno de todos ellos puede llegar a ser alguien que realmente quiere un cambio profundo. Y no es así. No hay nadie que quiera un cambio profundo. A lo sumo, les gustaría o les parece más conveniente balancear un poco más, cosa que el salvaje no hace, porque es un salvaje, y por eso no lo hace y no se da cuenta. Y hay algunos que... Pero incluso algunos de los que podrían ocupar ese lugar, como por ejemplo, no sé, los radicales, por decirte algo. Los radicales son tan infelices que no, que van atrás, porque suponen que nunca va a pasar nada, no se dan cuenta que en algún momento... Los peronistas son un poco más inteligentes y ellos saben que en algún momento se va a armar, pero todavía no, y no saben cuándo. Entonces mirá si ellos van a dar el primer paso, ni locos. Entonces mientras el Congreso y hacen la reunión y van y votan en contra... Está bárbaro. Pero hasta que no se mueva ese conjunto de personas que son las que van a determinar para qué lado va la cosa, no pasa nada. Vamos a seguir teniendo, sí, y se van a insultar y van a decir cosas y que bueno, todo sanata. Este es lo que a mí me parece. Que no es muy optimista. No, pero más allá de optimista, y rescato una idea que la otra vez le escuché a Alfredo Grande, que la generación nuestra de los 70, o sea, las organizaciones que optaron por la acción directa, por la resistencia armada, fueron derrotados, fuimos derrotados políticamente, culturalmente y también militarmente, ¿no? Para aquellos que tomaron las armas. Pero que no fuimos vencidos, fuimos derrotados pero no fuimos vencidos. Producto de eso es la aparición después de los juicios de Memoria, Verdad y Justicia, la aparición de un Néstor Kirchner, con todas las salvedades que se podrían hacer sobre Néstor Kirchner. Pero todo el proceso de los 12 años de Cristina y de Néstor fueron virtuosos y para mí fueron producto justamente de no haber sido vencidos en la derrota militar y en la derrota política de los años 70. Hoy día lo que identifica el amigo doctor, querido compañero Alfredo Grande, es que las generaciones actuales están vencidas. Vencidas por la falta de movilización, vencidas porque aquellos que justamente tenían que romper el status quo y no buscar la conveniencia no se pusieron al frente ni propusieron algo diferente. Lo cual fue, junto con la desmovilización, la falta de fe en la organización para resistir y simplemente tener un plato de comida en la mesa, porque vos fijate a dónde llegamos. Ojo, Alejandro, no sea cosa que terminemos identificando la utopía. Mira quién está ahí, Juliancito. Feliz cumple, Juli, querido. Hoy día estamos hablando de poner comida en la mesa, no estamos hablando de la utopía del aparato productivo en manos de sus trabajadores, no estamos hablando de, estamos hablando de algunos derechos difusos como los derechos de las mujeres a no ser asesinadas impunemente, de las diversidades sexuales, a poder mostrarse y vivir en su vida de acuerdo a su saber y entender, poder tener comida y que los chicos no se nos mueran de hambre en la calle, tener educación pública y gratuita. No estamos pidiendo la toma de la Sierra Maestra, estamos pidiendo lo mínimo. Y yo decía, en ese contexto, y vos que sos, vos querés decir, yo soy más pesimista que vos, y si la utopía se ubica en la fórmula Massa Larreta. No, pero, a ver, claro, sí. Si acá sucede el ciclo virtuoso que vos nombrabas hace un ratito, no es por la existencia de Néstor o Cristina Kirchner. Ellos son los que se ponen adelante. Es porque la gente sale a la calle a quemar todo en el 2001. O sea, esa es la primera cuestión. Si eso no hubiera sucedido, nunca nos hubiéramos enterado quién eran los Kirchner. Nunca. Y los Kirchner tienen otra, si querés, virtud, que se dan cuenta, porque Duhalde no se da cuenta, y por eso los manda a matar a Costec y Santillán, pensando que con dos muertos paraba la cosa, como había pasado dos años antes, cuando Storani manda a matar a dos tipos, Storani de la Rúa. Menos mal que te acordaste de eso, porque nadie lo rescata. No, sí, claro. Y lo paran. Porque, a ver, esa cosa funciona. No, la víctima no me acuerdo. Yo sé que eran dos en Corrientes. En el puente de Corrientes. Entonces había también una gran salida de gente. A ver, y ese tipo de cosas, ¿cómo se manejan? Depende de cómo esté el ánimo de las personas que están ahí, una o dos o tres, no sé cuántas muertes, los puede frenar. O lo puede incentivar. Cuando fue lo de Corrientes, lo frenó. Les mataron dos tipos, porque eso son cosas que se arman. Empecemos a decirlo, porque esta gente supone que es un error. No hay ningún error. Hay un tipo que va y te va a buscar uno, le pega un tiro en la cabeza como forma de una movida política. O sea, esto es lo que uno tiene que tener claro, porque si no, no se entiende. Por ejemplo, entonces, bueno, van y va uno, pero ese uno que va, este tipo, el comisario este de la bonaerense, que es el que los mata a Costec y Santillán, por supuesto es un asesino, no estoy diciendo que no, pero no es un tipo que es un sacado, no, va con un plan frío, y aparte va con luz verde, alguien le da luz verde, si no, no hacen, o sea, policía difícilmente te fíjate ahora, por ejemplo, que están de moda de que el tipo saca el arma y mata al que lo amenaza con una gomera, ¿no? Uh-huh. Que pasan un montón de casos, uh-huh, porque tiene luz verde Bullrich. Usted defiéndase, si alguien lo ataca, usted después tenga que ser tranquilo que no pasa nada, y no pasa nada. Claro. Porque incluso hay uno que había hecho, no sé a quién había matado, no sé, un agente de ahora, hace poco, que lo habían puesto preso, y no solamente lo largaron, sino que aparte, digamos, lo ascendieron y lo felicitaron con medalla y diploma. O sea, ese es el funcionamiento. Ahora, Eso no sucede siempre así. Hay algunas veces en que eso es contraproducente. Entonces, vos matás uno y salen 2000. Este es el problema. Es lo que le pasa a los franceses en Vietnam. Ellos se habían descubierto la famosa técnica del desaparecido. Esto seguramente vos ya la sabés, que son las que después nos venden a nosotros. Le venden a nosotros, no, yo no compré nada. A los militares argentinos, los pelotudos van y lo compran. Uh-huh. Y antes se lo habían metido a los yanquis, que también boludos van y lo compran. Ellos que habían hecho un gran estudio, los franceses que se dedican a esos estudios profundos, en la cual, si hacían desaparecer a una persona, porque la desaparición no es un problema de un tipo aberrante. No, es un plan político. Si no lo entendemos así, nunca lo terminamos de entender. Es alguien que toma la decisión de hacer eso porque supone que eso le va a dar resultado. Los franceses habían descubierto que cuando hacían desaparecer a un miembro de una familia, en la lucha en Vietnam, no de Vietnam con los norteamericanos, sino en el 50 estoy hablando, cuando estaban los franceses, que se tienen que ir después. Por eso vienen los yanquis. Bueno, pero sigo con la colota de día anterior. La célula familiar que ese tipo dirigía se paraba. Entonces dice, bingo, empecemos a hacer desaparecer a los cabezas de familia y vamos a conseguir. Bueno, y eso les empezó a dar un resultado más o menos al principio, hasta que no funcionó más. Ahora, eso después lo exportaron y vendieron. Incluso ellos vinieron a preparar acá a los tipos para que hicieran ese trabajo, porque es todo un laburo. No importa si el laburo es sucio, es una mierda, eso es otro tema. Es un trabajo. Vos vas y matas a un tipo, lo torturás, bueno, es un trabajo que tenés que hacer. A ver, ¿te puede gustar o no? Yo no lo haría, pero hay mucha gente que está dispuesta a hacerla. Bien, mucho más de lo que a nosotros nos puede llegar a parecer, ¿no? Otro día hablamos sobre esa encuesta. Esa encuesta, vos seguramente la conocés, una encuesta que hacen en una universidad de Estados Unidos. Sí, señor, claro. Hacen la prueba, claro. Bueno, a ver, ¿cuánta gente estaría dispuesta a torturar? Resulta que se descubre de que el 80% de las personas normales que andan por acá, a lo mejor yo estoy dentro de eso, ¿eh? Ojo, no digo que no, no lo sé. Nosotros podemos estar dentro de eso. O sea, bueno, estaban dispuestos a torturar, a hacer cualquier cosa. Entonces, en cuanto, digamos, creyeran que era una cosa que sirva para algo. O sea, que viste, empecemos a poner las cosas en orden. Bueno, volviendo a lo anterior, claro, porque yo tengo ahí una pequeña sutileza con algo que vos decís. No tiene nada que ver la derrota, que es cierto. Vos decís, hay una cosa que estoy de acuerdo. Hubo una derrota con la generación del 70, pero ya en el 2000 eso estaba ya terminado. No ese es el motivo, el de la derrota, porque esa es una excusa que en algún momento también toman los militares para derrotar a la guerrilla subversiva, entonces salimos y lo matamos a todos, y empezamos a hacer desaparecer gente, que casualidad eran muy poquitos, en realidad, los guerrilleros. Que desaparecen. La mayoría son delegados sindicales, son estudiantes de centros de estudiantes, como los chicos en la noche de los lápices. Eran perejilazos totales, no estaban en ninguna cosa. Luchaban por alguna cosa normal y se empezaron a matar. Y en algún momento eso empieza a hacer presión. Y señoras de sus casas, de clases medias, de pronto se dan cuenta y arman el gran despelote, la gran movida que hace que los militares se terminen, más allá de la derrota de Malvinas, son la existencia de eso que se llama en forma general las Madres de Plaza de Mayo, que son un montón, que tienen entre ellas también peleas, divisiones, y bueno, que hay de todo tipo, gusto y color, ese conjunto, de mujeres de la clase media argentina que no eran ni peronistas, ni revolucionarias, ni nunca había, la mayoría eran radicales, venían del radicalismo, incluso el radicalismo de derecha, ¿no? Sus orígenes, la mayoría, algunas no. Por ejemplo, creo que estaba la madre de Ullo, creo que en un momento que también fue como desaparecida, pero era una de las pocas que sí era militante peronista, y bueno, pero la mayoría no. No estoy haciendo ningún tipo ni de juicio de valor, digamos. De juicio de valor de ningún tipo. Eso no está ni bien, ni mal, ni nada. Eso es. Es así. No, porque bueno, siempre la, si te parece, sigámoslo en el otro bloque. En vez de hablar de precios, sigamos hablando de esto de la resistencia. Y vamos con otro tema. Bueno, te decía de que los dos temas que estaban en carpeta, siempre tenemos tres temitas, o sea, eran temas que habían, nosotros conocemos la versión de los Beatles. Este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Roll Over Beethoven, que es de Chuck Berry, que lo cantaba George Harrison, está en el segundo disco de los Beatles, esta es la versión original de Chuck Berry, que es el autor. Dale. DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Muy buena idea, Don Ale, traerlo a Chuck Berry, ¿eh? Muy bueno. Sí. Felicitaciones. Es bueno. Sí. No, a mí no, a él. No, bueno, pero vos lo trajiste. Yo no, nada. Escucha, el tema... Vamos a seguir otro, si te parece, otro bloque con el tema de la resistencia. Antes de que vos entraras, puse dos audios. Uno de Naranjo, ¿no? De Claudio Naranjo, un pensador español, politólogo, que habló sobre el tema de la educación y la forma en que los sistemas dominantes formatean a las mayorías, para transformarlos en cosas útiles, no en seres útiles. Y justamente lo que hacía hincapié Claudio Naranjo era el tema de la conciencia, de no perder la conciencia y la ubicuidad de quién es uno, dónde está, para qué está, y cuáles son las fuerzas que lo dominan, y cuáles son las fuerzas también que le impiden avanzar hacia dónde, hacia la utopía de ser un ser humano feliz. Después de eso, completamos con las palabras de José Saramago, también hablando de la conciencia, describiendo a la conciencia como la última trinchera de resistencia para simplemente seguir siendo seres humanos. O sea, él hace una descripción, mirá que ya murió Saramago, ¿cuántos años hace? Y él hace una descripción diciendo que no tenemos el mercado final, no manejamos las finanzas, no manejamos la industria, no manejamos los medios de comunicación, no tenemos ejércitos que nos acompañen, y que el único lugar donde nos queda, que nos queda para resistir, es la conciencia, la intimidad de la conciencia. Y que la conquista de esa resistencia desde la conciencia es seguir siendo seres humanos. No sé cómo... Digo para esto, para enlazar las movilizaciones populares espontáneas, los dirigentes acomodaticios o no, o oportunistas o no, o tal vez haya falta, o sea, para que haya una resistencia que sea conducente hace falta que haya una persona que sintetice esa protesta y que sea la cara visible, la voz audible. Pero en el entretanto, si no hay una población que sea consciente de que está siendo oprimida, hambriada, y que todo esto, como vos bien dijiste, un plan sistemático, no es la tortura, el que tortura no tortura porque un día se levantó y dijo voy a torturar, el que mató a Costec y Santillán no es que se levantó un día y dijo ah bueno, hoy voy a matar a dos tipos, no, evidentemente vos descubriste y nos contaste que puede existir una trama detrás de esto. Entonces yo digo, dentro de todo lo que estuvimos charlando, ¿cómo hacemos con esa conciencia? No nosotros, porque nosotros ya hicimos, podemos hacer esto que estamos haciendo, mantener la comunicación y compartir ideas, pero no más que eso. ¿Cómo la ves? Enlazado con estos dos personajes que te nombré, que hablan de la conciencia en la parte íntima del ser humano. Hay una vieja discusión entre los filósofos y en general entre la gente de pensamiento político, cómo se llega a la conciencia. La vieja socialdemocracia, fundamentalmente la alemana del siglo XIX, lo que decía era que a esa conciencia llegaba mediante la educación. Entonces, para ellos, todo consistía en que todo nuevo integrante de los partidos socialistas, que era no solamente alemán, era austríaco, estaban eran los laboristas ingleses, estaban en Francia, en Europa. En esa Europa, digamos, que se estaba armando en el siglo XIX. Se armaba por medio de la educación y por medio de la lectura. Entonces, ellos, había tipos que escribían muy lindo, muy bien, digamos, o sea, en ese momento, para llevar las ideas del socialismo. Bueno, es cierto de que es necesario, de que fue muy útil y necesario que existiese un Carlos Marx, que nos explicase, que explicase a los que quisimos verlo, pero a los demás también, de cómo funcionaba el sistema capitalista y cómo se relacionaba el trabajo con el capital. ¿Cómo era esa relación? Que era una relación nueva, porque veníamos de los señores feudales, que tenían un sistema de relación distinto. Bueno, Marx hace un estudio de eso que es maravilloso. No es el único, pero es el primero y es lo más profundo. Y la consigna o el concepto central del marxismo, lo cual hace de por qué todavía, ya vamos casi para dos siglos en los cuales el marxismo está sucediendo, faltan algunos años todavía, la revolución fue 1848, la Comuna de París, ¿no? Que podríamos tomar como fecha de inicio de esto que estamos hablando. Faltan 20 años, no es mucho. Era una cuestión que hay que hacerla. Y que hay que hacerla en estos momentos, de los cuales, si querés, esto que nosotros estamos haciendo acá es un minúsculo granito de arena que estamos poniendo. Yo creo que es útil, que hay que hacerlo. Y por eso, digamos, que haya un espacio en el cual podamos expresar vos, expresar lo que a nosotros nos parece, nuestras verdades relativas, junto con otros, si esto se pudiera llegar a ampliar. Esto, de hecho, hay mucha gente que en este momento está haciendo algo parecido. Eso vamos a hacer y está muy bien. Y leer y aprender, todo. Pero la explosión de la dinamita se produce en otras circunstancias, incluso con gente que de esto nada, nunca leyó nada. No lo podemos saber. Yo no creo que los obreros rusos hayan leído mucho a Marx, ni creo tampoco de que los muchachos que cruzaron a nado el Riachuelo el 17 de octubre para ir a victoriar al general, hayan leído mucho, ni siquiera tengan muy en claro de por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Y así te podría nombrar, ni que los tipos que hicieron la larga marcha a través de China, que te la regalo en la taiga, esa es una cosa que no puedo ni siquiera pensar. O los tipos que estaban en la selva de Vietnam, hayan pensado. Algunos puede ser que sí, pero en general los motivos por los cuales salieron fueron otros. No un problema de conciencia, sino un problema de que tenían hambre, de que los mataban. O sea, empieza como una acción defensiva. En general, todos los grandes movimientos a lo largo de la historia, desde Espartaco hasta nuestros días, o sea, se producen como consecuencia de acciones defensivas. La gente sale a defenderse de que no la baten, de que no la caguen de hambre, de que no la segreguen. Cuando, en el caso supuesto, mira, por ejemplo, hace poco, el caso de las mujeres, por ejemplo. Las mujeres, que fue un sector explotado históricamente desde el principio de los tiempos. Bueno, un día se terminó. Mientras habían sucedido cosas que son antecedentes, las sufragistas, digamos, de fines del siglo XIX, que salían con, no sé si, a ver, seguramente vos has visto, digamos, salían con las sufragistas fundamentalmente inglesas, salían por el derecho al voto, que pues, las recaban a palo, por supuesto, no votaban nada. Bueno, tuvieron que ver, fueron un primer paso en eso que después vimos ahora, y fíjate cómo esos... cosas que aparentemente parecían que estaban conquistadas, no están tan conquistadas. Uh-huh. Viste que Milei está tratando, volvemos a la Argentina, está tratando de borrar, se está discutiendo si el aborto sí, aborto no. Fíjate vos, por ejemplo, la discusión interesante que se armó en Estados Unidos, porque la Kamala Harris es aborto sí, y Trump es aborto no. Uh-huh. Está muy interesante, se está poniendo interesante ahí. Encima ella es mujer, y encima no solamente es negra, sino que aparte es descendiente asiático. O sea, y no es madre. Sí, no, no, pará. No, le no pegaron si por eso. Que... Le pegaron, pero vieras, porque Trump es una bestia peluda como el que tenemos acá, salió a decir, a criticarla de que ella debe dedicarse a tener hijos, que es lo que corresponde que toda mujer tenga que hacer, se dedicaba a criar gatos, ¿no? Claro. No, pero mirá lo que pasa, no sé si te enteraste de lo que pasó como consecuencia de eso. Resulta que un personaje estadounidense que se llama Taylor Swift, que es una cantante que es muy importante, es más, también no tiene hijos y se dedica a criar gatos. Mirá. Y tiene unas seguidoras que se llaman las Swiftie, que son las que la siguen a ella, que son pibas, o sea, muy combativas. Y cuando el Trump salió a decirles eso, entraron en lucha, la apoyan a Kamala Harris, o sea, en contra Trump. Mira de dónde Trump, de charlatán, de cómo, yo no creo que lo hubiera pensado. Y fíjate vos, él se armó otros enemigos que no tenía, o que por ahí los tenía, pero no estaban. Así se van armando las cosas. Y estas chicas, bueno, sí, vamos a ver hasta cuándo les dura. Acá, cuando fue el movimiento de las mujeres, parecía que se comían los chicos crudos. Después, viste que parece que desaparecieron, bajó. No desapareció ni bajó, está ahí. Pero no las vemos tanto como antes, pero están. Bueno, me parece que funciona así la cosa. Va funcionando como por capas, es como... yo siempre hago una relación, o me parece, que la debo haber leído en alguna parte, no creo que a mí se me haya ocurrido. Funciona como la sola, el mar que parece que viene y se va, y viene y se va, la ola viene y se va, pero hay un movimiento más general en el cual está avanzando o está retrocediendo. Si nosotros solamente vemos esa ola que viene y se va, no vemos lo que pasa de conjunto. Yo creo que hay que empezar a tratar de ver los dos movimientos, ese inmediato de la ola que siempre viene y siempre se va, y el movimiento más general. Bueno, a ver, ¿qué es? ¿Pleamar o baja mar? Esto es importantísimo, por ejemplo, hay lugares, no sé, yo he andado por lugares así, lo cual, viste, no sé, seguramente algunos de ustedes también. O sea, vos pasás, tenés, para pasar de un lado al otro, y tenés que andar fijando la hora, porque en algún momento sube y después no puedes pasar más. acá en el sur argentino, en la provincia de Buenos Aires, no me fui muy lejos. O sea, bueno, calculando el horario, bueno, para, o si no, te quedás del otro lado, ya sabes que hasta las 6 de la tarde te quedás del otro lado y no puedes venir. Uh-huh. Me parece que ese es el funcionamiento. Es lo que me parece a mí, no sé. Interesante y muy bueno el concepto. Y también los conceptos históricos que siempre ilustran e iluminan, porque, a ver, esto de las frases hechas y las cuestiones sobreentendidas. Muchos hablan del marxismo y piensan que es una cuestión sobreentendida. Y el marxismo justamente es el materialismo científico, porque justamente se dedicó Carlos Marx a estudiar científicamente la nueva realidad que traía la era industrial, ¿no? El traspaso del artesano agricultor a proletario, a formar parte casi inescindible de la máquina productora, de la máquina de fierro, me refiero, ¿no? La máquina de fierro y el ser humano al lado no es nada más que algo inerte, que no produce, no avanza ni retrocede. Bueno, si te parece, don querido Ale, muy buena la charla. Vamos con el último temita y después nos despedimos. El último tema, también lo hicieron los Beatles. Se llamaba Música de Rock and Roll. El que lo cantaba no era Harrison, el que lo cantó fue John Lennon. Este tema que se llama Rock and Roll Music, Música de Rock and Roll, Chuck Berry. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll. If you wanna dance with me, I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano. So I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Y bueno, querido profe, hasta acá hemos llegado prácticamente con la América Resiste 403 del día 29 de julio del año 2024. Hemos transmitido de la retaguardia y nos operó técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Siempre también con el deseo y el agradecimiento a todo el plantel y a todos los que formamos parte y forman parte más interna de la retaguardia, de que todo vaya bien con mucha alegría y con éxitos por delante. Así que bueno, el saludo, don Alejandro. Bueno, gracias Ángel, gracias Pedro. Nos vemos la semana que viene, supongo. La semana próxima estaremos. Bye, bye. Sí, sí. Chau, chau. Chau.